ver. Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Arriba, arriba, bien más, patagones, arriba. Cómo me gusta tocar en este escenario, la verdad que igual que a todos mis compañeros, loco, A ver si me ayudan. Ahí, para todas las mujeres que nos hacen sufrir siempre, para, loco, Para las atrevidas también, loco, Esto dice... Esta trompeta, toda la gente bien más alta, loco. ¿Estamos, amigos? Ahí, para vos, mi amor. ¡Soltando! Seguimos.